Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una obra para la justificación del pajillero. Necesitaría un masaje prostático para que pusiera un palete de Alabama. Han asesinado a Pablo Mo. Mal asunto entonces. Pueden pasar muchas cosas entre ahora y nunca. Ya le pareció el escudero, nunca lo hiciera. Tames y subido prostitutas degolladas. Yo era lo de soñar con crear la campana perfecta. Que la geometría me alegre el día. Pueden pasar muchas cosas en claro y nunca.